que otro se adueñó. Me dan noticias que otro se adueñó. Pobres mis ojos están viendo los arenales sin consuelo. Me dan noticias que otro se adueñó. Me dan noticias que otro se adueñó. Blanca Azucena, pobre de mí, me has olvidado. Me dan noticias que otro...